Las sirenas, Luis Cernuda. Ninguno ha conocido la lengua en la que cantan las sirenas, y pocos los que acaso, al oír algún canto a medianoche, no en el mar, tierra adentro, entre las aguas de un lago, creyeron ver a una friolenta y triste surgir como fantasma y entonarles aquella canción misma que resistiera Ulises. Cuando la noche acaba, y tiempo ya no haya cuanto se esperó a las horas de un día, vuelven los que las vieron, mas la canción quedaba, filtro, poción de lágrimas, embebida en su espíritu, y sentían en sí con resonancia honda el encanto en el canto de la sirena envejecida. Escuchado tan bien y con pasión tanta oído, ya no eran los mismos, y otro vivir buscaron, posesos por el filtro que enfebreció su sangre. ¿Una sola canción puede cambiar así una vida? El canto había cesado, las sirenas callado, y sus ecos. El que una vez las oye, viudo y desolado, queda para siempre.